Ya Mario Cafiero está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Cafiero? Buenos días. Hola, buen día. Gracias. Claro, creo que soy ex diputado. Diputado mandato cumplido. Claro, yo con el doctor Moner Sanz hicimos esta presentación el 3 de abril. Lo que pasa es que ahora está tomando más difusión por toda esta discusión que hay en el Congreso. Con la discusión que en estos momentos se está llevando a cabo con el tema de las retenciones móviles. Cuéntenos un poco, Cafiero, básicamente, ¿cuál es la maniobra de las cerealeras, de las exportadoras? Bueno, vos lo explicaste muy bien y sencillo, así que no tengo más nada que agregar. Es como vos lo decís, a los productores le descuentan la retención vigente, o sea, 46% en este momento. Y los exportadores, cuando exportan esa mercadería que le compraron al productor, no pagan el 46%, pagan el 27% o menos y se quedan con la diferencia. Y esto lo hacen en el marco de la ley, o sea, de una ley a la que le hacen trampa. No es que hayan cumplido la ley, pero la ley le permite a los exportadores presentar estas declaraciones juradas, y así lo hicieron en noviembre, anticipándose a los aumentos de las retenciones, presentando declaraciones juradas falsas, porque ellos no habían comprado la mercadería ni la habían vendido, pero al momento de presentarlas se garantizan el congelamiento de la alícuota y del precio oficial al cual van a liquidar la retención. Entonces, esto produce una formidable transferencia de ingresos a los exportadores, porque en vez de recaudar el Estado, lo recauda el exportador. Sí. Yo me parece realmente una cosa bastante absurda que el gobierno ha hecho en estos días una enorme publicidad alrededor de que han aumentado las exportaciones de granos y de soja, diciendo, miren, fíjense que de ¿qué pasó con el paro? Si en definitiva han aumentado las exportaciones. Pero no dijo absolutamente nada de cuánto había recaudado el gobierno. Claro. Y el gobierno, no, si dice lo que recaudó, creo que sería un gran escándalo nacional, porque nosotros hicimos la cuenta, sumando despacho por despacho y analizando despacho por despacho de exportación de soja, y el gobierno, desde que dictó el aumento de las retenciones en marzo, en vez de recaudar el 44, el 45%, está recaudando el 24%. 24%, o sea, de ese fondo de redistribución que se iba a generar con lo que supere el 35%, cero. Digamos, el gobierno nacional de esta maniobra no está enterado, digo, debe saber y maneja bien los números como para saber cuáles fueron las declaraciones juradas que se hicieron con números anteriores a las retenciones, con esto que se le descuenta a los productores actualmente. Digo, ¿por qué aparece esta cuestión de, bueno, hacer toda una publicidad y un discurso por una parte y por otro lado que sucedan estas cosas por detrás? El gobierno está ocultando, no le está diciendo toda la verdad al pueblo, ni está manejando este conflicto con toda la transparencia con que se debería manejar. Este tema de las declaraciones juradas falsas ya se conoció en noviembre del año pasado, lo cual motivó al tratamiento de una ley. El senador Urquía, dueño de Aceitera General de ESA, senador kirchnerista, senador por Córdoba, cambió esa ley para beneficio de los exportadores. Nosotros hicimos la denuncia, después la reglamentaron parcialmente. Es decir, el gobierno está perfectamente enterado de que los exportadores están haciendo esta maniobra. Lo que no se puede explicar es cómo un gobierno que dice que defiende la distribución del ingreso, a la hora de recaudar se despreocupa de lo que pasa con la recaudación. Es como que han puesto un colador en la aduana y los exportadores tienen puesto un balde, una palangana. Claro. Cuando hablamos de exportadores, para ponerle nombre, digo, estamos hablando de Dreyfus, de Cargill, de estas grandes corporaciones. Estamos hablando de los estos gigantes invisibles, los exportadores, ¿no? O sea, desde el punto de vista técnico, vos sabés que cuando hay pocos productores se habla de monopolio o oligopolio. Pero cuando hay pocos compradores se habla de monopsonio o oligopsonio. Bueno, estamos en presencia de esto, de un oligopsonio, es decir, muy pocos compradores, porque en definitiva la actividad del productor se acaba una vez que le vendió a este exportador. Él se desentiende de lo que pasa en el resto del proceso de comercialización del grano, que es muy importante. Estamos hablando de, por ejemplo, de Cargill. Cargill en la Argentina tiene 45 plantas de acopio, 5 puertos cerealeros, 4 plantas de molienda, 7 molinos de trigo, 2 malterías, uno de los frigoríficos más grandes, una planta de fertilizantes y además tiene un acuerdo para vender semillas con Monsanto. Claro. Cuando se habla de la oligarquía y no se habla de las cerealeras, es para reírse. O sea, la oligarquía terrateniente hoy es un engranaje chiquitito en esta maquinaria fenomenal que manejan las transnacionales cerealeras. Y estas son las que cortan el bacalao. Sí, sí, está claro. Cafiero, bueno, es una suma importantísima, ¿no? La diferencia entre lo que se declaró y por el motivo por el cual ustedes hicieron esta denuncia. ¿Se puede leer como un fraude a los productores, al Estado Nacional o a las dos partes al mismo tiempo? A las dos partes al mismo tiempo. En primer lugar, al Estado Nacional, que no está recaudando lo que debiera y por lo tanto no va a tener ese fondo de redistribución social. Y en segundo lugar, al productor, que sí pagó esa retención, pero no fue al destino de que es el Estado. Claro, mire, justamente cuando estamos hablando con usted nos llega un mensaje de texto al teléfono del programa diciendo irónicamente, ¿no? O sea que los hospitales los van a construir los exportadores, pregunta justamente, bueno, y tiene que ver con esto que usted está diciendo, ¿no? Claro. Esto del no Estado que deja hospitales. De recaudar. No van a construir hospitales, construirán mansiones de sus CEO, de sus gerentes en, no sé, en sus casas matrices, en algún paraíso fiscal. Cafiero, ¿qué tal? Buenos días. Digo, ¿cuál es su opinión sobre el tema en relación a por qué el gobierno está, de alguna manera, al no hacer nada contra esto, avalando esta situación? Bueno, acá o hay una complicidad o ingenuidad. Yo descarto la ingenuidad. Cafiero, por otra parte, quería preguntarle por la cuestión judicial. Ustedes hacen esta presentación de la denuncia, ¿cree que va a tener algún tipo de avance? ¿En qué estado está? Bueno, hemos avanzado bastante en términos de que de esto no se hablaba, primero. Ahora se está hablando. Segundo, Senador Urquía se tuvo que retirar de la presidencia de la comisión. El Ejecutivo está empezando a ver si pone coto a esto, ya no lo puede eludir. Este es un tema que no lo puede eludir. Esto se está instalando en diputados, en senadores, está corriendo esta denuncia, está corriendo este informe, que más que nada es, digamos, es clarificar el tema. Pues no, ¿de qué vamos a hablar de la resolución 125 si no recauda la resolución 125? Claro. Recauda para los exportadores. Entonces, empecemos por ahí. Y de ahí se pueden... Fíjense cómo se podrían resolver las cosas. Si los productores han dicho que quieren que se derogue la 125, o sea, volver a las retenciones del 35%, ¿no? Sí. Y el gobierno está recaudando el 25. El gobierno tiene un margen. Dice, bueno, está bien. O sea, bajando al 35, pero cobrándolo, cobraría más. Claro. De lo que estás cobrando ahora. Fíjese hasta las soluciones que puede haber a este conflicto a partir de que hagamos los números en serio de lo que está pasando, ¿no? Claro. Con respecto al tipo de cobro de derechos de exportación, digamos, porque de alguna manera el derecho de exportación, o esto que se le llama retenciones móviles, es de alguna manera algo que se le debería cobrar justamente a los exportadores, que los exportadores trasladan después a los productores. Habría que pensar en otros mecanismos para que justamente este tipo de maniobras no sucedan. ¿Cuál podría ser la alternativa? Sí, no se tiene que abusar del instrumento retenciones, que tiene dos sentidos el instrumento retenciones. Primero, ese tema de que evitar que los precios, en este caso, por ejemplo, de la soja, no sean tan altos respecto a otros productos, y entonces no se vuelque la producción a todo a un monocultivo, como en el caso de la soja. Eso es importante. Pero también depende a qué niveles estamos hablando. Creo que hablar de niveles del 46%... son demasiado altos. Creo que se debería... ¿Por qué? Porque castiga de la misma manera al pequeño y mediano productor que al grande. Claro. Y acá nosotros tenemos que defender al pequeño y mediano productor, porque si no vamos a tener lo que estamos teniendo en nuestro país, que es una actividad de agricultura sin agricultores. Y nosotros queremos agricultores, y queremos que se pueble el interior y que no se desaparezcan los pueblos. Entonces debe haber una política impositiva que, por ejemplo, a partir del impuesto a las ganancias, capture si hay una renta extraordinaria por aumento de precios, pero captura el que más tiene, no el que menos tiene. Bueno, ahí el gobierno nacional dice que justamente es para evitar la sojización a la que han caído también pequeños y medianos productores, ¿no? ¿Haría falta algún tipo de una revisación de la política agropecuaria en general, incluyendo otros temas como carne, leche, etcétera, digo, todo lo abarcativo que es el agro y la agricultura y la ganadería, ¿no? Por supuesto que sí, tenemos el grave problema de la sojización, tenemos el grave problema de las, digamos, consecuencias del monocultivo que pueda acarrear más adelante ese tipo de problemas. Tenemos el problema de las denuncias que hay respecto de cómo se afecta la salud de los pueblos con este glifosato. Si uno profundiza el tema de la sojización, creo que tiene que abarcar más que el tema de las retenciones. Creo que hay un problema ambiental, hay un problema de cuidado de suelo, hay un problema de rotación, hay muchos problemas para preservar este recurso formidable que tenemos los argentinos, que es la tierra, que es un patrimonio de esta generación y de las que vienen también. Claro. Pero me parece que esto todavía no ni aparece en la agenda, ¿no? Hoy es más en la pelea por la caja. Una caja que está bastante vacía, digo, insisto, porque si no, no estamos confundiendo de cómo es el juego, ¿no? Cafiero, si el gobierno tuviese voluntad política como para poder corregir este error o, bueno, este desmán que ha cometido de alguna manera, tendría que enfocar la lupa sobre las declaraciones juradas, controlar un poco más eso. ¿Qué mecanismos existen como para poder ser rigurosos en la hora de controlar estas declaraciones? Es como vos decís, incluso el gobierno tiene la posibilidad de anular esas declaraciones. Lo que pasa es que el gobierno lo pudo hacer en noviembre, lo pudo hacer en diciembre, lo pudo hacer en enero, lo pudo hacer en marzo, en abril, en mayo, en y lo está ahora parece que ojalá lo quiera hacer en junio, pero yo ya no confío en que lo haga, porque, a ver, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de empresas que tienen un poder tal que han torcido el brazo de gobiernos y decisiones inimaginables. Recordemos, es poco conocido, en el año 80 se declara el embargo a Rusia, el bloqueo cerealero a Rusia. Estados Unidos decide que no le va a vender comida, o sea, cereales a Rusia. El único país que rompe ese bloqueo es la Argentina. La Argentina dictatorial de Videla y Martínez de Hoz, que le venden a Rusia comunista cereales en contra del bloqueo de Estados Unidos. Sí. ¿Allí es donde Urquía de alguna manera empieza a crecer en sus negocios? Así dicen. Ajá. Pero, digo, miremos qué poder que tienen estas cerealeras. No solo le torcieron el brazo, es decir, de torcer el brazo a una dictadura y decirle a una dictadura como la que tuvo nuestro país, hacerle vender cereales a su enemigo, digamos, supuesto comunista, ¿no? ¿Cómo vamos a pretender que ahora, después de que el Congreso en noviembre lo trató y le cambió la ley, va a dar vuelta a un negocio que hoy ya le ha representado a los exportadores ganar 1.500 millones de dólares? ¿Y qué posibilidades, Cafiero, hay de que esta denuncia avance en la justicia, teniendo en cuenta el inmenso poder que tienen estas empresas exportadoras? Concretamente, digo, ¿qué posibilidades de esclarecer esto puede llegar a existir, según su visión, al menos? Y bueno, eso depende de cómo actúe la justicia. Por lo general, nuestra justicia es eficiente a la hora de atrapar bichos chicos, pero bichos grandes, por falta de medios, porque son delitos complejos, porque ha sido siempre muy difícil, ¿no? Acá han estafado a la gente con el corralito y no hubo ningún banquero preso, ¿no? Bueno, mientras estaba hablando, justamente también llegó otra pregunta de oyente que le transmito. Dice que si están amparadas por ley las exportadoras, ¿qué puede hacer el gobierno nacional? Bueno, usted más o menos decía esto, ¿no? ¿Se podrían anular las...? Sí, la ley prevé que si la declaración jurada es falsa, se anula. Porque, ¿qué es la declaración jurada? Es el exportador dice, yo compré grano y lo vendí en noviembre, entonces tengo que pagar la retención de noviembre. Bueno, si usted compró el grano y lo vendió, sí. Pero si usted declaró que lo compraba y declaró que lo vendía para congelar la retención, no. Claro. Bien. O sea, concretamente son declaraciones que decían que estaban comprando una cierta cantidad de granos cuando no existía esa cantidad todavía. Sí, todavía ni siquiera estaba cosechada. Exactamente. Bien, Cafiero, ha sido muy claro y un gusto hablar con usted, ¿eh? No, gracias a usted. Que tenga un buen día. Gracias, hasta luego. Mario Cafiero, ex diputado nacional, ahí lo escuchábamos con esta explicación que daba de cuál fue la maniobra que hicieron justamente exportadores que liquidaron con declaraciones juradas de supuestas compras y ventas que hicieron el año pasado, en noviembre justamente. Lo especificaba Cafiero cuando todavía no estaba ni siquiera sembrado, quizás, ¿no? Y cuando las retenciones eran del 20 y pico%, el 25%, bueno, ahora que llegó el 44 se quedan con una diferencia importante porque ellos tienen esa declaración con un porcentaje inferior y le descuentan al productor una retención al precio actual, digamos, que llega más del 44. Y lo que también puede pensarse es qué va a pasar de ahora en más, digamos, si esto ya está hecho y no se revierte, como todo parece, digamos, divisarse de esta manera, ¿qué va a pasar cuando tengan que volver a hacer declaraciones juradas para volver a vender, en todo caso, ¿no? Digo. Claro. Sí, sí. Bueno, y ahí la habilidad, la habilidad... A lo mejor para ese momento ya el Congreso da marcha atrás con el esquema de retenciones móviles. La posibilidad que tiene el gobierno justamente de poder anular justamente estas declaraciones, porque es una potestad que tiene, como bien contaba Cafiero.